Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al Rincón del Fanático en su edición número 412. Mi nombre es Iván López y es para mí un gusto estar con toda nuestra audiencia que nos acompaña semana a semana. Y como de costumbre, mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, muy buenas noches. Aquí, ¿tú qué tal? Pues muy bien, muy bien. Una semana pues muy interesante con muchos resultados y muchas cosas que vamos a estar comentando para tener un programa bastante, bastante redondo. Y nos acompaña nuestra querida amiga y colaboradora de este podcast, que también es su casa, Dafne Barrera. Dafne, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Iván. Hola, Roberto, ¿cómo están? Yo feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Qué bueno. Pues, qué gustazo. Al contrario, Excelente. muchas gracias. Qué bueno, sabes que esta es tu casa y siempre, siempre queremos que nos acompañes, así que ya sabes. Bueno, una semana muy interesante, como les decía, con muchas cosas que conversar. Bueno, muy cerca del inicio de la NFL, cosa que nos alegra a los tres, porque sé que los tres estamos muy ansiosos de que comience la temporada. Y bueno, comienzo con las damas primero. Dafne, ¿de qué nos vas a comentar? Aparte de acompañarnos en las noticias, pues, ¿quieres comentar algo especial? Pues sí, mira, fíjate que ahora como está ya avanzando la temporada de béisbol, ya, bueno, pues estamos ya al final. Quería compartirles unos datos de los grandes Dodgers. Me pongo de pie otra vez, ahorita ya me siento. Unos datos que se me hicieron muy curiosos, que yo no conocía, y también un poco de... También, bueno, comentar del partido de 6 entradas de los Dodgers contra los Padres, que no lo terminé, honestamente, de ver, pero pues maravilloso. Esta nueva regla que mencionábamos hace ratito del corredor en segunda. Pues, ¿cuáles son sus favoritos? Ya lo sé, pero pues de eso quiero hablar un poco. Y algunos datos sobre los uniformes que van a empezar la siguiente temporada, la NFL, los uniformes retro. Ahí estuve con mis fuentes informándome acerca de muchos que no sabía, que también se me hicieron súper interesantes. Y si me lo permiten, pues podemos hacer un pequeño análisis muy breve que de los equipos que nuestros equipos, para no alargarnos tanto. Ahora sí que, Iván, tienes que escoger. Ahora sí que estás entre dos amores y ahorita lo tienes que confesar. ¿A quién decides que hagamos el pequeño análisis? Si los Pats o el Traca, digo, Brady. Vas a tener que escoger uno de los dos. Y ya confiesa, confiesa. ¿Quién es tu verdadero amor? Porque eso, aunque no creas, me ha quitado el sueño los últimos días. Y pues ya, ahora sí que muy feliz, como dices tú, de que empiece de nuevo la temporada con mucha emoción. Y yo veo muy bien a mis jefes, así que esperemos que todo salga bien para todos. Bueno, excelente, buenísimo. Sí, voy a contestar tu pregunta cuando llegue la sección de la NFL. Con muchísimo gusto te voy a responder la pregunta. Okay, gracias. Sí, porque tú sabes que yo siempre le discutía mucho a Ángel, que en paz descanse y esté en un buen sitio. Siempre le discutía que cada año siempre agarraba dos y tres equipos y se cambiaba. No, yo, eso no puede ser. Uno tiene que ser consecuente con un ideal, ¿no? Entonces, sí, te voy a responder la pregunta. No te preocupes por eso. Okay, va, perfecto. Perfecto. Bueno, Roberto, cuéntanos. Después yo termino de último con las noticias. Cuéntame qué nos traes esta semana. Bueno, pues traigo en esta recta final de béisbol, como decía Dafne, los jugadores con el mejor rendimiento de los últimos 7 días en términos de fantasy de la MLB. Traigo los deportes que he visto en los Juegos Paralímpicos. Platicar también del medallero que se ha dado, dónde está Venezuela y dónde está México, y sobre esto, platicar de la ironía que la Federación de Mexicana del Deporte, la que regula todo esto de los Juegos Olímpicos, cómo es que los Paralímpicos tienen un mucho mejor medallero que los Olímpicos y todo eso y lo que pasa dentro de México. Y solamente para finalizar, traigo un estimado proyección, de running backs rookies para esta temporada y también de igual manera cómo es que se crea el horario de la NFL de todos los partidos. Eso fue algo que me preguntaron en la semana, investigué y traigo esa información. Eso es lo que traigo, papá. Muy bien, excelente. Bueno, yo por mi parte, pues bueno, por supuesto, hablar del béisbol, de las grandes ligas, que está en su ocaso, por decirlo de alguna manera, y está, bueno, está caliente, está muy bueno. Por supuesto, quiero hacer un pequeño comentario sobre el fútbol, por supuesto, del fútbol europeo y sus diferentes ligas, hablar un poco de lo que fue la llegada de Messi al Paris Saint-Germain. Quiero hablar de Fórmula 1 y motociclismo, deportes de motor, que el fin de semana estuvo muy activo. Y bueno, hablando también, voy a hablar un poco de tenis, porque a partir del día de hoy comenzó el US Open. Como ustedes saben, el US Open es el último Grand Slam que se juega durante el año. Eso cierra el ciclo de los cuatro majors, los cuatro grandes torneos. Comenzaron hoy, bueno, y brevemente voy a hacer un toque técnico. Y por último, pues bueno, sumarme a la información de la NFL. Yo sí voy a hablar de los partidos de la tercera semana de pretemporada, que aunque sé que para Roberto, sé que a ti no te eso, y bueno, yo estoy de acuerdo, no es importante, pero yo considero que aquí se ven caras nuevas, se mueven piezas, y que no quiero tocar los resultados brevemente para decir cómo quedaron en lo que es la última semana de partidos de pretemporada. Así que, bueno, básicamente eso es lo que traigo, y bueno, los invito a que, sin más preámbulo, pues comencemos el programa. ¿Ok? ¿Les parece? Sí, claro. Me parece. Maravilloso. Bueno, entonces, vamos a empezar con la MLB. Por supuesto que aquí mucha tela que cortar, Dafne, porque, wow, es increíble cómo semana a semana, pues las posiciones van cambiando, y lo que muchos equipos están viendo, e inclusive estaba escuchando algunos comentarios de lo injusto que puede ser, que puede resultar ser los juegos de comodín, ¿no? Y justamente estaban dando el ejemplo de, por ejemplo, de los Dodgers, diciendo que, o sea, y yo apoyo esta noción, ¿no? ¿Cómo es posible que un equipo como los Dodgers o un equipo como los Yankees de repente vaya a un juego de comodín y después de haber tenido un récord tan bueno y haber perdido quizá la división por un juego o por dos juegos, puedas quedar eliminado en la postemporada por un equipo que, mira, que a lo mejor tuvo un récord, bueno, inferior al tuyo, pero es como sabemos, la pelota es redonda y cualquier equipo puede ganar. O sea, eso no está escrito que, por ejemplo, los Piratas de Pittsburgh no le puedan ganar a los Dodgers. Son igual, son 9 jugadores contra 9. O sea, eso, el béisbol a veces nos sorprende, y bueno, pasan esas cosas, ¿no? Entonces, eso me parece que no es justo. Yo creo que debería, los juegos de comodín deberían de tener un mínimo de 3 partidos para ganar 2, como se hacen en los juegos de división. O sea, me parece un poco injusto esto de los comodines. Pero como ya nos estamos acercando al clímax del béisbol, entonces hay que ir viendo justamente cómo están esos comodines. Hablando de la americana, pues bueno, sencillamente, bueno, Tampa Bay aparentemente está dominando esta división. Los Yankees a 6 tuvieron una racha muy buena, pero es lo que les digo. Por ejemplo, la serie contra Oakland la perdieron, ¿sabes? Y sí, es un equipo, Sí, viste, te diste cuenta, o sea, sí. Perdieron contra Oakland. O sea, eso no estaba en el libreto. El presupuesto y lo que gasta Oakland es nada comparado con los Yankees. Claro, es lo que te digo. Entonces, oye, es injusto que tengas que definir una división o un comodín y pierdas un juego luego de haber tenido un récord interesante. Pero bueno, así pasa. Igual pasa con Boston, que está muy pegado. Yo creo que el comodín de la Americana va a estar entre Boston, los Yankees y el equipo de Oakland, me parece. Creo que ahí no hay mucha mucha discusión, eso va a estar muy interesante. Y bueno, y en la Liga Nacional, pues bueno, el equipo de Atlanta en el este, Milwaukee en la central, y bueno, la división este, que es la que más me tiene pendiente. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Dafne, pero para mí este año los Padres de San Diego han sido una decepción. Luego de haber invertido tanto dinero en la agencia libre y la manera como se reforzaron, yo más bien pensaba que los Padres iban a estar decidiendo con los Dodgers esta división. Resulta que San Francisco ha tenido una temporada increíble y bueno, se metió fuertemente y sigue dominando el oeste. No sé qué te parece. Sí, también. Fíjate que empezaron muy duro los Padres. Les ganaron las primeras series y varios partidos a los Dodgers. Yo los vi muy, muy fuertes. Machado, a cada rato con home runs, pero de repente se desinflaron. No sé qué les pasó. Sí, afortunadamente. Sí. Total, sí, porque tú te imaginas que este equipo de los Padres hubiese tenido, digamos, mucho más protagonismo, estarían quizá los tres pegaditos, hubiese sido un final pero de esos de película. Y mira, a 15 juegos y medio, honestamente no creo, tiene un récord por debajo de 500, o sea, increíble. Un equipo que se trajo a Blake Snell como, wow, se lo trajeron de Tampa como el as de la rotación, y mira, pésimo una temporada, pero para el olvido. Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Eric Hosmer, y mira, el equipo no, simplemente no carburó. O sea, para mí le pasó algo muy parecido a lo que pasó con los Mets. Los Mets cambiaron de dueño y bueno, hicieron contrataciones impresionantes, se trajeron a Francisco Lindor, bueno, tuvieron unas adiciones pero increíbles, y mira lo que ha pasado con los Mets. No están matemáticamente eliminados, pero para la nómina que manejan, oye, cayeron a 7 juegos y medio y ahora metidos en pero el escándalo les ganaron a los Dodgers. Sí, bueno, eso pasa. Eso pasa. Y ahora lo que pasó, no sé si ustedes se enteraron de lo de Javier Báez, que eso fue otro escandalazo. ¿Quién es Javier Báez? Javier Báez es un jugador que se trajeron los Mets. Se lo jalaron de los Cubs de Chicago, y entonces el tipo hizo unas declaraciones bastante lamentables, inclusive se metió con el público y le hacía gestos al público, y él decía que él se metía con el público y hacía sí, lo que quería. Así es, ¿qué? No lo vieron. Estaba en segunda en un 6, perdón, que vi el partido. Y así, o sea, burlándose, lo que nadie hace ya en las grandes... Haz de cuenta que estábamos viendo algún dirigido por Cananea, un equipo mexicano, así con unas señas de ¡yay! Y la gente gritando. No, fatal. Fatal, el tal Javier Báez. Sí, sí. Se me hizo una falta de respeto. Y claro. fíjate tú que el manager de los Mets lo dijo... Yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Javier Báez y el equipo tampoco. Nosotros nos debemos al público. Y es que si ustedes se ponen a analizar fríamente la situación, oye, los peloteros se deben al público. El público es el que paga sus salarios en gran parte. Tú no puedes ponerte con esa actitud, ¿sabes? Y por eso los Mets están metidos en ese hueco, porque de verdad, para lo que invirtió este equipo con este nuevo dueño, mira, era para que estuvieran en el primer lugar de la división, y fíjate, cayeron a 7 juegos y medio y no están matemáticamente eliminados, pero la actitud que han tomado pues los ha llevado a justamente a tener una hay algo en la espalda, o sea, ese saco pesado de lo que es la presión que tienen encima, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy lamentable, de verdad, muy, muy lamentable. Sí, coincido contigo. Es divertido de repente ver así, ¿no? Pero sí, no, sí es una falta de respeto. Sí, una falta de respeto total. Fíjate lo que pasó, yo no sabía, creo que fue este mismo muñeco de los Mets, como en todos, sabes que todos los equipos tienen un muñeco. Y bueno, este muñeco, no sé qué, se metió con alguien del público y el muñeco le hizo la señal de costumbre. Y bueno, nada, al que manejaba el muñeco lo despidieron, pues. Eso, tú no puedes meterte con el público. O sea, No, no, eso no puede ser. Eso no puede ser, no, eso sobre no puede ser. todo en la liga en Estados Unidos. No sé, Roberto, si fuiste a algún partido del béisbol mexicano, ahí sí era parte de la fiesta y parte del festejo que el público se metiera con los coaches y los coaches con el público y era una verdadera fiesta ahí, pero era como parte de la tradición de este partido del Seguro Social, pero eso nunca ha sucedido en Estados Unidos. Eso no, no se daba, ¿no? Entonces, pues sí. Pero bueno, yo creo que igual era un millennial el que estaba ahí dentro del disfraz, ¿no? La mascota, sin agraviar a mis millennials queridos, pero bueno. Sí, bueno, son cosas que están. Lo que pasa es que el béisbol nuestro es un poco más jocoso, ¿no? Porque el Ándale, latinoamericano exactamente, es jocoso. le encanta pelear con el público, que el pelotero va a pelear con el público, y hay otro tipo de actitud. Pero el público norteamericano es muy volátil, es muy volátil. Entonces no te puedes poner con esas actitudes porque obviamente va en contra, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, lo cierto del caso es que, bueno, así están las divisiones. Está bastante, bastante peleado, excepto en la división central de la Americana, que esa es una división para mí. Ónchale, me van a disculpar los oyentes lo que voy a decir, si son fanáticos de Cleveland, de Detroit, de Kansas City y de Minnesota. Pero esta es una división mediocre, mediocre, muy, muy, muy, muy mala. Fíjense que todos los equipos, del segundo hacia abajo, todos están por debajo de 500. O sea, ¿verdad? O sea, es verdad terrible. Qué temporada tan mala. Esta división es terrible, honestamente. Por eso Chicago está caminando cómodo y su rival más cercano está a 10 juegos. Es la única división de la Americana que tiene tanta diferencial entre el primero y el segundo puesto. Pero bueno, a ver, Daphne, nos querías comentar algo de los Dodgers. Cuéntanos cuando supimos, bueno, yo supe que hubo un partido, no lo pude ver, pero sí que sí tuvieron ahí un encontronazo de 16 innings con los Padres de San Diego y sé que nos ibas a comentar algo. Sí, estuvo impresionante. La verdad es que fue contra los Padres, precisamente. Es el juego más largo del año. Esperemos que no haya otro en la temporada. Y hubo jonrón. Estuvo muy emocionante. Yo llegué hasta la doceava, la parte alta de la treceava, y ya no lo dormí, ya no pude y me dormí. Pero muy, muy bueno. Pollock se voló la barda en la parte alta de la 16, de la entrada número 16, o de la 16ª entrada. Y de esa manera se impusieron a los Padres, 5-3, pero tuvo, pues imagínate, o sea, yo decía, bueno, ¿qué iba a pasar? Hasta el día siguiente que estuve revisando las redes, de hecho, los Dodgers, si sigues a los Dodgers por Instagram, publicaron una nota de disculpa diciendo, querido, por favor, excuse A por no asistir a la escuela o al trabajo el día de hoy, agosto 26 de 2001, ya que los Dodgers jugaron y ganaron un juego de 16 entradas en contra de los Padres. Si tiene cualquier pregunta, por favor, comuníquese con @ Dodgers. Thank you, Dodgers. Una nota de Ese partido disculpa. fue cuando el jueves. Jueves, el jueves para amanecer viernes. Estoy bien. Ah, sí. Porque entonces estoy viendo otro partido aquí entonces, porque no tengo aquí, es un 4-0. No puede ser este. No, que estaba buscando quería ver la ficha. La ficha del partido para ver quién había ganado ese juego tan, tan largo, ¿no? Pero no. El de jueves me aparece Dodgers 4, San Diego 0. O sea, no. Bueno, a lo mejor fue de. No, sí fue de. ¿Te acuerdas, Roberto, cuando te pregunté? Te conté. Bueno. Fue el viernes, ¿no? O el jueves. Jueves sería. Ajá. Entonces fue para amanecer. O sea, de miércoles a jueves. Y el ganador fue Corey Neville y el perdedor Daniel Camarena. Entonces, la verdad es que yo creo que es uno de los juegos más memorables de la temporada, Wow. Sí, fue en la noche del miércoles. Y fue en el, ahora sí que les dieron le ganaron en su casa, en el Petco Park, en San Diego. Entonces claro. Estuvo muy, muy bueno el partido, muy emocionante. Hace mucho, yo no sé hace cuánto sería un partido tan largo, pero afortunadamente ganamos. Claro, sí, porque el de jueves lo ganó Mark Scherzer, lanzó 7 2/3, un partidazo, de verdad que esa adquisición fue de lo mejor que pudieron haber hecho los Dodgers, haberse jalado a Mark Scherzer, wow, es de quitarse el sombrero. A mí ese lanzador siempre me ha gustado. Desde que comenzó su carrera, lo he seguido porque el tipo es maravilloso. O sea, la combinación de lanzamientos que tiene, cómo se le mueve esa bola. ¡Wow! De verdad que me quito el sombrero. Tremenda adición. La verdad, sí. Traemos muy buenos pitchers. Sí. A ver cómo nos va. Esperemos que bien. Sí. Y bueno, pues no sé, ¿quieres que siga con algo de los curiosas o sigues tú? Sí, dale. De béisbol, sí, si quieres, dale, y después entonces le damos el pase a Roberto para que nos hable de lo que se va a tomar en fantasy, que bueno, ya yo creo que ya muchas ligas, Roberto, no sé si tú sabrás, pero ya muchas ligas están casi por comenzar playoff. Estamos en las semanas finales, ¿no? Sí, ahorita te digo que tanto, pero sí, depende del número de equipos, ya hay 8, 12 o 16, puede ser en unas semanas. Ahorita, otra que yo entre, te digo qué tantas semanas falta. Ok, perfecto. Por cierto, bueno, felicidades a tu invitado de la vez pasada, amigo Alfredo. Luis. Ya le entendí un poco más al fantasy. Y muy bueno, muy bueno. Felicítame de mi parte. Fue un programazo y de verdad que tiene mucho conocimiento y de verdad increíble, muy bueno. Y bueno, espero que te aficiones al fantasy, Dafne, para que nos acompañes en una temporada, porque tener una dama en el fantasy, eso es algo de verdad que yo aplaudo, porque aparte que es muy emocionante, ¿sabes? Es muy emocionante poder competir contra otros, sobre todo cuando conoces a los que con los que estás jugando, ¿no? Es bien, sí. Es bien interesante. Y tú eres... Pero y ya tú eres... estás perdiendo y que pierdes y pierdes. No. Horrible, horrible, horrible. Me encanta el fantasy, pero soy malo jugando fantasy. Cada vez, fíjate tú, cada vez que hago un mock draft, me sale calificación C-, D más. Pero por favor, ¿qué quieren? No. Sí, lo escuché y dije, no, pues yo voy a estar peor. Sí, pero uno se divierte. Yo me divierto mucho semana a semana porque tú estás viendo este jugador, quién hizo tanto. Entonces tú estás buscando el partido donde juegan, donde están los tuyos, a ver cuántos puntos hizo. Es muy sabroso, aunque uno pierda, porque estar ligando a tus jugadores es una cosa. Bueno, a mí me gusta mucho. Pero bueno, no soy bueno en fantasy. ¿Qué te puedo decir? Pues a ver, voy a hablar con Roberto para ver si me da unas clases para entenderlo. Porque él sí es bueno, ¿verdad? Sí, como no. Roberto me lleva años luz en fantasy. De hecho, en el béisbol, él está ahí metido en la pelea. Yo voy de último, pero botado. Pero es en fantasy nada más. Sí. Nada más. Qué ardida eres. No, nada más digo. Ay, no. Este podcast está demasiado bueno, demasiado bueno. Demasiado bueno. Bueno, pues pasando a cosas más amables y menos escabrosas. Fíjate, les traigo unos datos curiosos acerca de los Dodgers. Okay. Que me encantaron, gracias a mi fe que me iluminó. Y fíjate que los tenían, supongo, saben, que obviamente tú, con mayor razón, Iván, que eran de Brooklyn, ¿no? Eran Dodgers de Brooklyn, pero tenían muchos nombres antes, que eran los Grises, los Atlantics. Uno que me dio mucha tristeza, porque eran un tiempo fueron los Bridge Grooms de Brooklyn. Y la razón era porque muchos de sus jugadores estaban comprometidos o casados. Ay, inocentes, no sabían a lo que se metían, pero bueno. Sí, yo así creo. Se llamaban. Pasaron por Grooms, Bridge Grooms, Atlantics, Robins, hasta que en por ahí de los años 30 empezaron a apodarlos los Trolley Dodgers. ¿Y saben por qué? No. ¿Tú sabes, no. Iván o Roberto? No. Porque para llegar al estadio, en ese momento estaba en Brooklyn, tenías que esquivar a los trolebuses, a los trolleys que pasaban, que estaban cerca del estadio. Entonces, eran los Dodge en inglés, es esquivar. Entonces, eran los Trolley Dodgers, en referencia a los peatones que esquivaban los trolebuses para llegar al estadio. Finalmente, se quedaron como Dodgers. Y después, bueno, pues ya sabemos que se mudaron a Los Ángeles, pero yo no estaba segura de dónde venía el nombre de Dodgers. Entonces, es de Trolley Dodgers, de esquivar a los trolebuses. ¡Wow! Zapad, ¿no? Está interesante. Ya me imagino, imagínate, en los años 30, estás ahí, pues ahora sí que fildeando a los trolebuses para poder llegar. Y pues de ahí el nombre. Y luego, fíjate que no sabes qué equipo, bueno, ya te lo estoy diciendo, fueron los primeros en usar números en los jerseys. Ningún equipo los usaba, ellos fueron los primeros. Ah, fíjate. Wow. Qué interesante está eso. Sí. Y también fue el primer equipo deportivo en contratar a un jugador afroamericano. El inmortal Jackie Robinson. Jackie Robinson, número 42, exactamente. Así es, exactamente. Ellos fueron los primeros. Fueron los pioneros en contratadores de color. En muchas cosas, en muchas cosas. Fíjate, también algo que yo no sabía, es que, ¿sabes quién estuvo en sus filas? Nunca jugó, pero estuvo en sus filas, estuvo en su payroll. Uh-huh. Babe Ruth. ¡Oh! Babe Ruth nunca jugó, pero estuvo. Cuando eran Dodgers de Brooklyn. O uh-huh. Cuando, okay. Exactamente. No sé por qué no jugó, no investigué las razones, creo que estuvo muy brevemente antes de pasar a los Yankees. Salud. Y hoy ya estás llorando, ¿no, verdad? Estuvo Babe Ruth, imagínate. Wow. Y fíjate que otro de las cuestiones en los que fueron pioneros fue, junto con otro equipo que fueron los Rojos de Cincinnati, fueron los primeros en aparecer en televisión. Dodgers contra los Rojos de Cincinnati. El primer partido que fue televisado fueron ellos dos. ¡Ah, caramba! Imagínate, oye, Roberto, esos sí son datos duros, ¿eh? Esos sí son datos duros, yo no tengo ni idea. ¿Ves? ¿Qué tal? No servirán para el fantasy, pero sí es cultura. Todos son datos duros. Exactamente. Yo lo sé. A mí se me hizo como fan de los de los Dodgers. Dije, qué padre. O sea, muchísimas cosas que yo no sabía, que me parecen muy interesantes y que me da aún más orgullo ser fan de los Dodgers, porque su historia está padre, ¿no? Y eso de a mí me choca el racismo, de las cosas que nunca he entendido, y me pareció maravilloso que ellos hayan puesto el ejemplo de contratar a un jugador afroamericano, y sobre todo lo que hizo el cuate ahí. Sí, bueno, es parte, Jackie Robinson es parte de la historia del béisbol. Claro. Tanto así que el día de Jackie Robinson, mira, eso es un día donde todos los equipos usan el número 42 en la espalda. O sea, eso marcó un antes y un después de las grandes ligas, porque rompió con esa barrera de color, de racismo, y de ahí en adelante, pues bueno, comenzaron a reventar figuras afroamericanas muy buenas. O sea, wow. Sí, fíjate, y fueron los Dodgers. Fíjate que una de las películas que más disfruto del béis es la que sale la historia de Jackie Robinson con el que hizo de Pantera Negra, el que hizo de Black Panther. O sea, es una película que te llega al corazón. Imagínate lo que él vivió. Él realmente fue el parteaguas para que más afroamericanos jugaran. Así sí, es. Claro. Sí, yo vi la película, muy buena. Y todas las vejaciones que pasaron, o que pasó él, porque ellos se mudaron a un barrio, o sea, bueno, yo digo barrio, una urbanización, y los desechaban, no los querían ahí, porque obviamente el tema racial, y cada vez que iban a un sitio, entonces no, que tú no puedes estar aquí, en fin, todo un tema que... Sí, tremendo. Que, bueno, eso es otra historia. Pero gracias a Dios que esa barrera se logró romper, pero bueno, pasaron mucho trabajo y Jackie Robinson pues fue el pionero y el que rompió eso, y bueno, en buena onda que los Dodgers hayan sido el equipo que promovió esta digamos este cambio en la mentalidad de los norteamericanos. Sí. Pero Roberto, ¿qué película es la que dices? El actor es Chadwick. Exacto, y creo que es 42, creo que es 42, pero ahorita te la averiguo y te digo. Ah, ok, porque sí, la quiero ver. Ok, bueno, pues eso es lo que tengo de béisbol. Buenísimo. Si quieran que me siga con el NFL, o mejor, Roberto, ¿quieres? Sí, vamos que Roberto nos dé la... vamos que Roberto nos dé la pauta de los jugadores de fantasy esta semana, que esta sección, por supuesto, ya cuando se terminen la temporada regular, Roberto, me imagino que ya no seguiremos, porque ya entra pues la final y ya los que están y ya no se van a poder escoger más jugadores. Exacto, mucho porque nuestra liga solamente jugamos hasta la temporada regular. Seguramente habrá más ligas que jueguen en los playoffs, pero se reduce cañón el número de equipos y de jugadores que lo hagan. No creo, yo no conozco una liga que juegue con playoffs. No, yo tampoco. En Fantasy, en Pick'em sí, pero aquí no. Uh-huh. Pero bueno. Ok, Dafne, la película se llama 42, la verdadera historia de una leyenda del deporte. Probablemente búscala 42 y creo que está en Amazon Prime. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, pues bueno, lo que voy a platicar es de cuál es el rendimiento de los jugadores, de los mejores jugadores en los últimos 7 días. Pero para eso, antes de eso, Iván, respondiendo a tu pregunta respecto a los playoffs, yo creo que ahorita las ligas que tienen 16 jugadores o 12 ya están en playoffs, y voy a explicar el por qué. Porque nosotros estamos en nuestro fantasy, somos 8 jugadores. Estamos en la semana 21 y nos queda la 22 y 23 de temporada regular, y la 24 es ya es playoffs para nosotros. Ok. ¿Sí? Entonces, ok. Pues, creo que es por ahí. Bueno, ok, pues voy a iniciar con los jugadores ofensivos. En primer lugar, tenemos a Tommy Edman, segunda base, tercera base, shortstop, left field y right field de San Luis. Él hizo 2 home runs, 10 carreras impulsadas y 429 de average. Segundo, Aaron Judge, center field y right field de Yankees. 2 home runs, 7 carreras impulsadas y 480 de average. Tercero, Salvador Pérez, catcher de Kansas City. 6 home runs, 14 carreras impulsadas y 357 de average. Cuarto, Edmundo Sosa, segunda base y shortstop de San Luis. 1 home run, 7 carreras impulsadas y 471 de average. Quinto, Luis Robert, center field de Chicago White Sox. 3 home runs, 6 carreras impulsadas y 440 de average. Séptimo, José Abreu, primera base de Chicago White Sox. 2 home runs, 9 carreras impulsadas y 393 de average. Octavo, Bryce Harper, right field de Filadelfia, jugador de Iván. 3 home runs, 9 carreras impulsadas y 500 de average. Noveno, Whit Merrifield, segunda base, center field, right field de Kansas City. 2 home runs, 9 carreras impulsadas y 323 de average. Y finalizamos en la décima posición, Alex Verdugo, left field, center field y right field de Boston. 1 home run, 5 carreras impulsadas y 393 de average. ¿Sale? Ahora me voy con los starting pitchers. Primero, tenemos a Dylan Cease, de Chicago White Sox. Él tuvo 2 ganados. Segundo, Max Scherzer de Los Ángeles Dodgers, 1 ganado. Tercero, Reinaldo López de Chicago White Sox, 1 ganado. Cuarto, Andrew Kittredge de Tampa Bay, que aunque no tuvo ganados, tuvo 0 de ERA y .25 de WHIP. Quinto, Garrett Whitlock de Boston, él tuvo 2 ganados. Sexto, Blake Snell de San Diego, aunque tuvo 0 ganados, tuvo 1.17 de ERA y .39 de WHIP. Séptimo, Brandon Woodruff de Milwaukee, 1 ganado. Octavo, Chris Stratton de Pittsburgh, 1 ganado. Noveno, Frankie Montas de Oakland, 1 ganado. Y décimo, Carlos Hernández de Kansas City, que aunque no tuvo ganados, tuvo 0 de ERA y .18 de WHIP. Y ahora me voy con los 5 relevistas. Ahí, se me fue. Primero, Reinaldo López de Chicago White Sox. Él no tuvo salvamentos, sin embargo, tuvo 0 de ERA y 0 de WHIP. En segundo tenemos a Jordan Romano de Toronto con 2 salvamentos y además un ganado. Tercero, Chris Stratton de... No, ese ya lo había dicho, perdón. Nathan Eovaldi de Boston no tuvo salvamentos, pero tuvo 1.46 de ERA y .81 de WHIP. Cuarto, Tim Mysa de Toronto, un salvado. Y finalizamos con Kenley Jansen de Dodgers, que tuvo 2 salvados. Esos serían los datos duros del el mejor rendimiento, del rendimiento de los mejores jugadores en los últimos 7 días, Iván. Y Daphne. Bueno, muy bien. Excelente. Todos esos jugadores, la gran mayoría están ya en equipos, pero bueno, siempre hay ligas donde se pueden conseguir los no tan nombrados, pero que no son tan famosos. Como les decía, ya estas a las postrimerías de la temporada, pues ya la cosa se complica. Inclusive hay ligas donde ya ni siquiera los trades, Roberto, se pueden hacer a partir de la semana 20-21, creo. Muchas ligas ni siquiera puedes hacer trades, así que pasa igual con la escogencia de jugadores. Así que bueno, me parece muy bien, excelente. Bueno, muy bien. A mí también. A ver, Daphne, ¿cómo estás en fútbol? En fútbol Fútbol europeo. Fútbol, soccer, claro, no fútbol, soccer. Se vale que no lo sigas, es válido. Mira, he visto algunos partidos, te digo que lo veo un poco más que el fútbol mexicano, de plano no lo veo. Me llamó la atención y me sorprendió lo de Messi, ¿sí? Ahora que te voy a escuchar con atención, me conmovió mucho su despedida, me conmovió pues la reacción de su esposa de pasarle pañuelo, de él aceptarlo, me conmovió mucho, me sorprendió porque, ya me explicarás ahorita, ¿por qué lo dejaron ir? Ya no es, ya no rinde lo que cuesta, ya no, él fue el que decidió cambiarse, pues ahora sí que estoy toda oídos. Claro, claro. Bueno, te lo voy a hacer muy resumida. El Barcelona está económicamente quebrado. No me ¿Sí? digas. Sí, el Barça está quebrado. Entonces, ellos no pudieron, sencillamente, el actual presidente del Barcelona, que es el señor Joan Laporta, en las elecciones del Barça, él hizo una promesa a los socios o a la fanática, diciendo que él no iba a permitir que Messi se fuera. Cuando se sentaron a hablar, cuando finalmente Laporta gana la presidencia, porque Bartomeu fue un desastre y embargó al equipo, cuando este señor toma el Barcelona y se sienta a hablar con Messi, que es el padre de Messi, es el representante, cuando se ponen a echar números se dan de cuenta de que el Barça no tiene para pagar a Messi. Entonces, obviamente, Messi no puede quedarse en el Barcelona simplemente porque ellos no pueden pagarle. Y aparte de eso, exactamente, y aparte de eso, ellos hicieron otras contrataciones, como la de, por ejemplo, Dembélé, que para mí fue un fiasco total, la contratación de Dembélé, la contratación de Felipe Coutinho, la llegada de Antoine Griezmann, y bueno, el equipo está literalmente quebrado. Entonces, bueno, Messi, por esa circunstancia, bueno, se va del Barcelona, y bueno, ficha con el equipo que, bueno, obviamente el equipo que más poderoso en estos momentos, yo creo que a nivel mundial, que es el equipo del Paris Saint-Germain, que es el que se ha convertido en el Madrid de los años 90, pues que tenía. Entonces es el equipo galáctico. Los galácticos, exacto. Porque el Madrid dejó de tener los galácticos, ahora el equipo del Paris Saint-Germain se convierte en los galácticos. ¿Por qué? Porque tiene a las principales figuras, tiene a Neymar. Tienen a Neymar, tienen ahora a Mbappé, pero Mbappé va a salir del fútbol francés, es muy probable que firme con el Real Madrid, y tienen a Lionel Messi. Aparte de eso, firmaron a Sergio Ramos, lo trajeron del Madrid también, pagándole una suma importante de dinero, y hicieron unas contrataciones de dos jugadores holandeses, mediocampistas, que vienen a engrosar una nómina que, bueno, a mí se me hace astronómica. O sea, si aquí hubiese un cap salary, pues bueno, estarían pero años luz por encima de ese cap salary. Por esta razón, Dafne, Messi se va para el Paris Saint-Germain. Y bueno, a pesar de esto, el Barcelona se ha mantenido en el comienzo de la liga. Bueno, ha estado ahí, no, han ganado dos partidos, han empatado uno y no, aún no han perdido. Okay. Ellos han tenido que reestructurarse y bueno, realmente han logrado salir de atolladero. Igualmente Real Madrid ha hecho un comienzo pues muy, muy apurado, se ha visto en aprietos con equipos de tabla media hacia abajo. Y bueno, mira, eso obviamente hace ver que ya la Liga Española no cuenta con los mejores jugadores del mundo, pues, porque vamos a estar claros, Cristiano Ronaldo y Messi eran los jugadores, digamos, los principales ganadores de Bota de Oro, en fin, se llevaban todos los premios y ya no pertenecen a la Liga Española. Entonces mucha gente dice, bueno, entonces ya España no es la liga número uno del mundo. En teoría debería ser la francesa. Ahora tienen, imagínate, ahora tienen a Lionel Messi. Bueno, Cristiano Ronaldo se fue de la Juve, no sé si sabían. Y se fue para el Manchester United, Roberto. ¿Cómo te parece? No, Sí. fíjate, leí eso porque sigo a Ronaldo en Instagram, y creo que tú también. Y luego vi que, digo, ¿cómo estuvo su trayectoria, no? Creo que estuvo primero en el Sporting, 3 años, luego estuvo 6 en el Manchester United, luego estuvo como 9 en el Real Madrid, 3 en la Juventus y regresa. Creo que es algo, digo, para un jugador de 36 años como es Ronaldo, yo creo que está cerrando su carrera ahí, ¿no? No le está dando un carpetazo ya en estos 2 años que firma con el Manchester United para terminar, ¿o tú crees que siga? No, yo creo que no. O sea, si tú me preguntas en estos instantes, yo te diría que tanto él como Messi van a seguir van a seguir el mismo patrón de conducta. Ellos van a jugar un par de años cada uno de sus equipos y después van a terminar su carrera en la Major League Soccer, donde van a ganar muy buen dinero, ¿ok? Y obviamente, van a hacer que las Major League suba, ¿ok? A pesar de que no es es una liga que no es tan. No es una liga fuerte. En la liga, en el Major League Soccer, prácticamente es el sitio de retirada de las grandes figuras. Y esto es lo que va a pasar. Ellos ya están de salida. Por eso a Messi para mí le quedan 2 años útiles en el fútbol europeo y igual es el caso de Cristiano. Ellos van a morir en la Major League Soccer. De eso no me cabe la menor duda. Fíjate Entonces, que me venga. contestaste algo que te iba a preguntar. Precisamente, ¿cuál es el promedio? Porque Messi tiene 34 Sí. de rendimiento. Eso a Roberto comentando lo de Ronaldo. Eso iba a preguntar. ¿Cuánto pueden jugar? Ya me lo contestaste, pero pues sí, un par de años más Ronaldo y pues ¿qué? ¿Unos 3, 4 con Messi? Yo creo que Messi va a jugar 2 años nada más. 2 años en el Paris Okay. Saint-Germain y se va a ir para la Major League Soccer. Eso tenlo por seguro. Porque ya un jugador en lo que pisa los 30 años en el fútbol, a pesar de que son jóvenes, ya no tiene la misma capacidad de resistencia, de correr. O sea, Claro, claro. son deportes exigentes. Inclusive, fíjate, también lo vemos en el tenis. Un jugador de tenis ya como, fíjate tú, hoy, bueno, eso lo iba a hablar en su momento, pero hoy vimos un Andy Murray jugando en la apertura del US Open. Ya con 36 años, ¿ok? Jugando contra Stefanos Tsitsipas, que es un muchacho que tiene 24, y tú ves la diferencia. O sea, ya a pesar de que es joven, ya no está para ese tipo de deporte. La vida útil de un jugador de cierta disciplina, como es el fútbol, como es el tenis, no pasa con el béisbol, porque el béisbol no es tan exigente. Tú ves jugadores en el béisbol, inclusive lo vemos en el fútbol americano. Mira, Drew Brees, Tom Brady, ¿cómo se llama? Matt Ryan, ¿cómo se llama? El mismo Rogers. Rodgers, Roethlisberger, John Elway, sí, todos ellos han jugado hasta después de los 40 años. No tienen la misma exigencia que tienen los deportes como el fútbol y el tenis. O sea, el desgaste físico es brutal. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de de este show y de este negocio del fútbol. Entonces, bueno, ¿por qué les contaba todo esto? Porque, bueno, yo quería hacer un pequeño paso por lo que fue la Liga de España este fin de semana. Hay hasta 7 equipos empatados con 7 puntos. Inclusive el partido que pudo haber, vi ayer entre el Atlético y y el Villarreal, es uno de esos partidos que uno dice. O sea que pasan las cosas y uno no lo puede creer, ¿ok? El Atlético de Madrid estaba perdiendo con el Villarreal. Faltaba 1 minuto para acabarse el partido y esta gente, en un despeje infantil, se metieron un autogol. O ¿Neto? sea, ¿En sí, una serio? locura, Roberto. Fue una jugada estúpida. O sea, vino un centro y el central, el defensa central. Le dio un toquecito con la cabeza para que el arquero la agarrara y resulta que el arquero estaba movido hacia la derecha y cuando vio la pelota corrió a agarrarla y no la pudo agarrar y se le metió en el arco. O sea, yo decía, no, bueno, tanto así fue que el técnico del Valencia se quitó la chaqueta y la rompió, o sea, se rompió la raqueta de la indignación. O sea, porque como tú, o sea, perdiste 3 puntos, 3 puntos que pudiste haberle quitado al Atlético, y regalaste el partido, o sea, te lo empataron, te metiste un autogol, o sea, una cosa que yo en mi vida había visto, ¿sabes? O sea, son Y las de esa cosas que. forma, ¿no? Y de esa forma, yo los invito si pueden ver ese highlights, porque el defensa central y el arquero se quedaron viéndose como que, coño, ¿qué hiciste? O sea, increíble. Eso es lo que llaman los bloopers. Para mí, eso es un blooper. Me causó mucha, mucha, mucha risa. Y bueno, y yo considero que para mí para mí ahorita la mejor liga, en la que más me gusta, es la Premier. La Premier para mí es una de las mejores ligas, la disfruto mucho. El fútbol inglés se juega muy rápido, tiene mucha, mucha, mucha movilidad, y por eso lo sigo también. ¿Okay? Entonces, bueno, no voy a dar todos los resultados porque obviamente son muchos partidos, pero creo que la Premier League es una liga donde hay mucho más competitividad. No hay esa diferencia entre los equipos, como ustedes lo pueden ver en la Liga Española, ¿ok? Entonces, pues bueno, vale siempre la pena comentarlo. Bueno, muy bien, eso quería comentar en cuanto al fútbol. Y después voy a seguir con lo que fue el fin de semana de la Fórmula 1. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar algo, de ver algo. No. Yo Bueno, vi, escuché y que Checo tuvo un problema con su auto. Chocó, creo que al principio, o algo se les compuso. En teoría tenía tiempo para regresar y pues quedó en último lugar, ¿no? Y sé que se Sí. suspendió la de Sí, ayer mira, sí, se por suspendió, la lluvia. verdad que fue por lluvia, pero lo que hicieron los jueces o los representantes de la FIA fue la burla más grande del mundo. O sea, No me una digas pista que por. era. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Por? Bueno, porque era una pista que era, no se podía manejar, Dafne, por la lluvia que había. Era Sí. imposible manejar en esas condiciones. Y en vez de suspender la carrera y decir, señores, no se puede correr, esperaron 3 horas, les dijeron a los pilotos, salgan otra vez, volvieron a salir, los volvieron a meter otra vez en los pits. Y a la final, dijeron, bueno, sí, salgan. Salieron, dieron 3 vueltas y dijeron, la carrera no va, suspendida. Después que tuvieron a toda esa gente pasando frío, pasando lluvia, toda esa gente mojándose para que al final les hayan dicho que no hay carrera. No, eso me parece que fue una burla lo que hicieron, aparte de todo el tiempo de televisión que se consumieron, porque consumieron 3 horas de televisión y al final la carrera nunca, nunca se llevó a cabo. O sea. Oye, Iván, con razón, en un chat que tengo con unos amigos en WhatsApp, enviaron una imagen que decía, siguiendo la línea de comentarios sin sentido. Es la primera vez en mi vida que estoy más de 2 horas frente a la televisión viendo cómo cae la lluvia. Sí, sí, Sí. sí, sí. Uno parecía bobo esperando, ¿verdad? Viendo caer la lluvia, porque todo el mundo quería ver la carrera, todo el mundo decía, wow, mira, está bien, está difícil las condiciones climáticas están complicadas, pero bueno, mira, entonces hagamos una cosa, corran, hagan 15 vueltas, ¿ok? 15 vueltas y hagan lo posible por hacer por lo menos un 75, bueno, no 75, pero, cónchale, corre un 40% de la carrera y bueno, y repartimos los puntos. Pero no, tuvieron a todo el mundo 3 horas viendo la lluvia para después dar esa farsa. No, no, no, de verdad que dejó esto mucho, mucho que desear. Y bueno, los puntos los repartieron así, repartieron la mitad de los puntos por el orden en que clasificaron en las prácticas. Okay, Claro, entonces no, qué eso, terrible. no tiene ningún sentido. Eso no Iván, tiene sentido. una pregunta. Yo había también leído que esa pista en esas condiciones ya había provocado, de hecho, un accidente muy fuerte donde uno de los se chocaron dos autos, uno chocó y partió en medio al otro. que se murió, al que le partieron el carro, y el otro quedó gravemente herido, pero que ahorita va a jugar, va a correr en la Fórmula 3. Me parece, no sé si es la misma pista, y lo que yo había leído, no sé si estamos hablando del mismo caso, creo que sí, que también Lando también tuvo un accidente en esa misma pista, con esas mismas condiciones, que afortunadamente no había ningún otro carro cerca y no hubo más daño. Pero bueno, yo no, lo que no entiendo es si ya saben que es una pista peligrosa en esas condiciones, ¿para qué esperar 3 horas, no? Claro, claro. Digan, ya, señores, no hay carrera. Suspendida, sí. Suspendida. No, si quieren, hay las condiciones. Claro, hagan, quede más elegante. Bueno, señores, ¿saben qué? Vamos a correr la mañana. Mañana lunes. Pero se corre y la gente no pierde su dinero y todo lo que... No, pero ahí el problema, Iván, es la logística de la siguiente carrera. Si hay una carrera la próxima semana, toda la logística se parte y entonces probablemente no llegarían a correr la próxima semana. Eso también es por lo cual no lo hicieron, o creo yo. Sí, sí. Yo sé que es complicado, pero oye, hacer esto me pareció que fue una falta de respeto y bueno, todas las críticas, las redes sociales estallaron, esta gente, bueno, le dijeron de todo y los pilotos inclusive les dicen que les devuelvan el dinero a la gente. Tienen que devolver el dinero porque es que no hubo competencia. O sea, claro. Lo que vieron fueron 3 vueltas y no se veía nada. Porque es que mira, era demasiada neblina, no se veía, era imposible correr bajo esas condiciones. Así que muy, muy lamentable. Pero por otro lado, en lo que fue el motociclismo, sí hubo carreras en el circuito de Silverstone, una carrera pues bastante, bastante interesante, bastante bonita, donde el francés Fabio Quartararo pues logra imponerse y desprenderse en la cima del campeonato de pilotos, con una victoria pues bastante, bastante bonita y contundente sobre el piloto de Suzuki Alex Rins y el piloto Alex Espargaró de la escudería Aprilia, que por cierto es el primer podio que agarran, que logran tomar desde que comenzaron a correr en esta categoría, porque fue una gran alegría y una fiesta para esta gente que realmente han hecho un trabajo pues bien interesante. Entonces, bueno, eso coronó, digamos, lo que fue el fin de semana de deportes a motor. Lamentablemente no tuvimos Fórmula 1, tuvimos motociclismo, pero bueno, ya con esto, pues con estos antecedentes, ya yo creo que la próxima carrera, espero que esta gente aprendió la lección y tome medidas pues un poquito más inteligentes y consonas con la situación que se presente. Bueno, y ya para terminar con mis noticias, para entrar desde lleno en la NFL, pues bueno, rápidamente decirles que bueno, ya comenzó el US Open. Bueno, muchísimas llaves en la primera ronda. Hoy tú pude ver el partido entre Andy Murray y Stefano Tsitsipas, que fue lo que comenté, Dafne, con respecto a la edad. ¿Qué edad tiene? Andy Murray tiene 36 años. Y Tsitsipas tiene 25. Wow. O sea, 10 años de diferencia. Y le dio, y Murray le dio batalla. Inclusive si perdió el segundo set en tie break, que yo creo que si hubiese tenido un poquito de suerte, hubiese podido ganarlo y quizás hubiese ganado el partido. Pero bueno, no lo pudo sacar, ganó el tercer set, pero luego perdió corrido el cuarto y el quinto. Un partido que estuvo de verdad, fue un recital de tenis, me gustó mucho. Y bueno, por eso quería tocar el tema del US Open. Por supuesto, no voy a nombrar todos los partidos porque, como ustedes sabrán, en primera ronda hay demasiados juegos y no ahorita es muy, muy difícil de digerir esto, ¿no? Son demasiados juegos y ahorita no tiene ningún sentido nombrarlo. Pero sí va a estar muy interesante y confío en que ya para la semana que viene tengamos algunas llaves interesantes que podamos comentar. Así que bueno, dicho esto, pues bueno, yo termino con mis noticias, Roberto, y bueno, podemos entrar de lleno en lo que tú traigas y en lo que Dafne pues también termine o quiera hablarnos sobre los uniformes, pero eso lo hablaremos ya cuando entremos en la NFL de lleno. Genial, perfecto. Pues mira, lo que yo traigo previo a la NFL son los Juegos Paralímpicos y Antes de iniciar con el medallero, quiero decirles que he disfrutado los Juegos Paralímpicos. He visto diferentes disciplinas. He visto básquetbol en silla de ruedas. He visto rugby en silla de ruedas, que se juega dentro de un estadio. He visto boccia, que en silla de ruedas es aventar una pelota y hacer que... En este caso no era una pelota, ni era una, era como una bola, como digamos, de cuero o de piel, que tenía cosas, y entonces la aventabas y tenía que quedar muy cerca. He visto atletismo, he visto natación, y lo que les puedo decir es que he disfrutado mucho esto, porque y Daphne le encanta la resiliencia, o sea, el tema resiliente, yo lo practicamos mucho el año pasado, y siento que aquí en Juegos Paralímpicos, todos los deportistas paralímpicos tienen muchísimo que dar, su determinación y su resiliencia es otra cosa. Todos estos jugadores con capacidades diferentes hacen cosas que uno pudiera no llegar a hacer. Así es. Lo he disfrutado mucho. ¿Qué opinas, Daphne, de esto? Sí, concuerdo, coincido totalmente contigo. Creo que yo no tengo palabras para expresar mi admiración después de porque, bueno, hay muchos atletas que nacieron con una condición y que aprendieron a vivir con esa condición toda su vida, que de todas maneras podían haberse, deprimido, tirado al dolor o lo que tú quieras. Y sin embargo están ahí peleando, sacando lo mejor, a veces creo que con más garra que atletas con todas sus capacidades, ¿no? Pero también hay muchos atletas que tuvieron alguna lesión que les impidió seguir en sus disciplinas, o que aún con esto, o sea, después del accidente y demás, que pues hay muchísima gente que es conocido que mueren al poco tiempo, no tanto por la lesión o por la afección, sino por depresión y demás. Estos atletas, mis respetos son un claro ejemplo, como dice Roberto, de resiliencia. Es algo que a mí también, ya lo he platicado muchas veces con Roberto, que es algo que admiro del ser humano, y estas personas son el ejemplo perfecto a seguir, no solo porque seas atleta o no seas atleta o porque des, sino de resiliencia pura. Totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Venga, sí, ¿Y dónde pueden ver nuestra audiencia los Juegos Paralímpicos? No en el canal de YouTube de Marca Claro, ahí solamente dan resúmenes. Sin embargo, hay un canal de Paralympics en YouTube donde sacan los eventos en vivo. Entonces, ahí lo pueden disfrutar. Y también he visto, por ejemplo, tenis de mesa, ping pong, y van... ¡puff! O sea... yo digo que juego muy bien, entonces te juegas muy bien. No, estos chavos son en otro. O sea, por eso son selecciones nacionales o forman parte de un país, porque están en otro nivel. Pero bueno. ¿En qué? Repite el canal, Roberto. Paralympics, que es Paralympics. Paralympics. ¿Sale? Uh-huh. Es, okay. Lo buscan. En YouTube. En YouTube, y ahí salen en vivo. Entonces, desde que arrancó, he visto eventos y sí. Yo lo disfruto muchísimo. Muy bien, pues ahora quisiera platicar de cómo va Venezuela y cómo va México, y quiero tomar un tema respecto a México y los Paralímpicos, y le voy a, bueno, confío que Daphne me... platico conmigo de esto que voy a hablar. En primera, Venezuela, Iván, tiene dos medallas, una de bronce y una de plata, ¿sale? Y México, Venezuela para esto está en el lugar 59 y México está en el lugar 22. México ahorita lleva 9 medallas, 3 de oro, 1 de plata, 5 de bronce, que obviamente es más del doble de lo que hicieron los jugadores, los deportistas olímpicos. Y lo que quiero comentar, y quiero que pues, Dafne me secunde con esto, para aquellas personas que no viven en México, puedo decirles yo que en la mitad de las casas y apartamentos que yo he vivido en toda mi vida en México, la mitad no tienen las condiciones, las banquetas, para que pase una silla de ruedas. En la otra mitad, sí, porque las, como que las banquetas son planas, como que hay concreto, como que están estables. Sin embargo, solamente en una casa donde viví, había rampas para hacer esto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de estas 3 medallas de oro, 1 de plata y 5 de bronce, tenemos que ser muy empáticos. Es un gran logro para los mexicanos porque solamente fueron 60 atletas, 29 mujeres y 31 hombres. ¿Sí? Esto quiere decir que el 15% de los atletas mexicanos obtuvieron medalla y que no es lo mismo de las 3 medallas de bronce o 4 medallas de bronce que consiguieron los mexicanos en los Juegos Olímpicos. Entonces, lo que quiero decir es la ironía que aquí en México a los paralímpicos no les dan la televisión que les dan a los olímpicos, no les dan a aquellos jugadores que sí reciben apoyos, pues no se los dan a ellos. Y si salimos a las calles, pues realmente muchas de las calles no tienen rampas, es una friega andar en transporte público si tienes una capacidad diferente, es totalmente esta ironía que yo no puedo entender. ¿Estás de acuerdo con esto, Dafne? Totalmente, Roberto. Totalmente. Pues tú sabes que hace un par de años me rompí el pie izquierdo. Y pues bueno, como yo salgo, no soy una persona que se pueda quedar quieta, pues mis papás me compraron una silla de ruedas para... Ahora sí que para que me dé el aire y para salir y para el cine. Y de verdad, ahí te das cuenta la poca infraestructura que existe. Todas las dificultades con las que te topas. Lo que acabas de decir de las casas no tienen ni siquiera la medida para poder pasar una silla de ruedas por la puerta. Yo tuve que, para estar en la parte superior de mi casa, comprar una sillita con ruedas, o sea, una silla de escritorio de las que se mueven, para poder, porque la silla de ruedas no entra a la recámara. Y sí, te das cuenta cómo hacen estos deportistas para moverse a sus entrenamientos, para mí son superhéroes. O sea, es gente que supera cualquier obstáculo para estar ahí. Y coincido completamente contigo. No se les da el apoyo, no se les da el mérito, creo, que deben. Y tiene no solamente esta Olimpiada, las últimas Olimpiadas, los deportistas paralímpicos mexicanos les han dado una muestra de lo que se debe de hacer. Sí. Y es muy triste, muy triste. Y a la vez me da... mucho orgullo y muy, pues sí, muy orgullosa de estos atletas, porque cuando lo vives en una mínima parte, que yo estuve enyesada un mes, dimensionas el esfuerzo que tienen que hacer y lo que hacen cada día. Entonces, bravo, bravo. Oh, sí, claro, y además pensemos también de igual manera que hay muchos de estos atletas que son de bajos recursos. Y entonces, la mayoría. Sí, y tienen que rifársela de alguna manera. Entonces, si no pueden tomar un camión para moverse a algún lado, o el metro, por Dios, el metro, que debería de tenerlo. Hay algunas estaciones que sí tienen y otras que muchas que no lo tienen. O sea, sí está súper complejo. Y dejemos la complejidad. Yo admiro muchísimo a los paralímpicos. Doy muchas gracias ya de poder ver esto, porque en juegos pasados quería verlo, pero pues no lo pasaba en la televisión. Pues agarré y dice, no, pues, ¿para qué pasan los paralímpicos si nadie los ve? Nadie los promociona. No, pues prefiero pasar el fútbol. Entonces los paralímpicos dejan de existir. Sin embargo, es algo real, ¿sí? La próxima semana les voy a platicar, obviamente, de la finalización de los Juegos Paralímpicos, pero voy a platicar de Saúl Mendoza, un mexicano. Y para eso traigo información. Entonces, sí puedo decir que estoy muy orgulloso y me da mucha emoción ver a los paralímpicos, a los atletas mexicanos. Pero bueno, ok. No, y me da mucho gusto y te abrazo porque sí estamos en ese canal. Y bueno, ya, ya no te voy a dar corazón de piedra, te lo prometo. Pero yo sí te voy a soltar carrilla. Así que... Ándale, Oconce. Ok. Bueno, pues si quieren, con esto podemos dar por terminado lo de Paralímpicos y podemos entrar en NFL. Y Dame, te cedo los micrófonos para que platiques lo que tú traes de la NFL antes de que yo haga lo mío. Va. Bueno, pues antes que analicemos un poquito unos datos que considero interesantes para iniciar la temporada de los diferentes equipos. Fíjate que estuve platicando con la duda de esto de los uniformes retro, ¿no? Entonces, pues ya, me ilustraron con respecto a esto. Y no van a empezar esta temporada. Nike es quien hace los uniformes. Bueno, pues requiere de tiempo para poderlos elaborar, ¿no? Pero no sabía que estaban prohibidos. Desde el 2013 fue la última temporada donde se jugaron los equipos con uniformes retro, y la prohibición, como así lo dice la NFL, fue debido a los cascos, a los cascos que antes eran Ride, no sé cómo se pronuncia, Robert, tú que fuiste a la Ibero, ¿sabes? ¿Riddle? Riddle. ¿Riddle? Sí. ¿Riddle? Sí. Que, bueno, eran los cascos que se usaban en los 80s y que, pues, ahora no cumplen, al parecer, todos los protocolos de seguridad para conmociones, contusiones y demás. Entonces, por eso se prohibieron, no tanto por el uniforme, sino por los cascos. Entonces, ya van a entrar a otra vez la siguiente temporada. Y está padre, fíjate que a mí me da mucha emoción porque la mayoría de los uniformes, espero, porque bueno, no los hemos conocido, no hemos visto cuáles van a escoger, pero, por ejemplo, yo recuerdo mucho los de Cowboys. Un saludo a mis amigos fans de los Cowboys, pobrecitos, les mando besitos y apapachos, porque creo que su equipo esta temporada de nuevo no va a brillar mucho, pero bueno. ¿Te acuerdas, Roberto o Iván, los jerseys de Cowboys con hombreras muy grandes, con las estrellas muy grandes en los hombros, en las hombreras? O los Bills con sus cascos rojos, o los Falcons. Muy bien, ándale. Casco negro. Exactamente, los Broncos de Denver con la D de Daphne y con el bronco dentro de la D. Y sobre todo lo de los, se oyen rumores o se espera que, por ejemplo, los que ahora son de Tennessee, los Titanes. Petroleros. Ándale, ¿quién es, Roberto? Petroleros de Houston. Exactamente, ¿no? ¿Te acuerdas cómo era su casco? Que tenía una torre petrolera en el casco. Ajá. Sí, los Oilers. Exactamente, los Oilers. Los, ¿no?, Oilers. Uh-huh. Entonces, pues, yo espero por lo menos que saquen este uniforme retro. Eso a mí me da emoción porque me recuerda los buenos tiempos de cuando yo era chiquilla y veía el partido, los partidos, ¿no? Lo que... cálmate. Te llevo un año, ¿eh? O sea, no es tanto. Y mejor, Iván, no digas cuántos años tienes. Entonces, pues ahora, fíjate que la siguiente temporada se van a usar tres uniformes, aunque en realidad son cuatro. Son los el uniforme oficial, que es el local y el visitante. En el caso de mis Chiefs, pues bueno, el local rojo, el visitante el blanco, y el color rush, que a veces usan el amarillo y a veces el todo rojo, ¿no? Que a mí no me gusta tanto. Y bueno, también me iluminaron con que se usaban ese color rush los jueves en la noche como una forma de atraer a la gente para que viera los partidos, ¿no? Ese color rush que sea distinto. Y bueno, pues entonces va a estar el uniforme de local, el visitante, el color rush y el retro. Entonces, pues va a haber de todo, ¿no? Obviamente, pues mucho esto es marketing, ¿no? Porque si eres fans de Hueso Colorado, pues vas a querer las cuatro casacas. Por número yo voy a ahorrar. Entonces, eso me parece padre, me da emoción. Y también en la cuestión de los uniformes, pues también me enteré o me iluminaron por qué los jugadores, porque todos los equipos tienen un uniforme claro y un oscuro. ¿Tú sabes, Robert? ¿O Iván? Sí. Uno es propio de cuando juega de local y uno de visita, pero debe tener un trasfondo mucho más fuerte que esto. Así es. Primero, porque la televisión era blanco y negro. Entonces, ¿cómo ibas a distinguir a un equipo del otro si los dos trajeran oscuros, ¿no? No importa el color. Entonces, si te fijas, la mayoría, o si no es que todos los equipos, tienen un equipo, un uniforme claro, en el caso de mis Chiefs, me pongo de pie, rojo de local y blanco de visitante. Y debe ser, y el equipo contrario, pues debe de también tener esa temática. No sé si la continúen, porque obviamente ya hay televisión a color. Y por las personas daltónicas, que también, pues, si no distinguen ciertos colores, la forma de claro y oscuro, pues sí lo podían distinguir. Entonces, de ahí el origen de que los uniformes oficiales fueran uno claro y uno oscuro. Aunque fíjate que Dallas siempre juega de local con el uniforme claro. Y eso significa que cuando viaja a otro estadio, pues los de este estadio de local juegan con el uniforme oscuro y por ende Dallas juega con el uniforme claro, que es local también para él. Y entonces eso también mercadológicamente Dallas lo ha hecho. Claro, claro. Tenemos que ver que la NFL es de los organismos que se adapta, que innova, que se busca todas las nuevas tendencias. Yo creo que está de moda para... Pues por eso son lo que son, porque pues mercadológicamente es una fórmula infalible. Entonces sí, así es. A mí también me atrae la idea de estos uniformes. Obviamente vamos a ver, por lo menos a mí me llama la atención cómo han evolucionado los logos de los Cowboys, de los Steelers, que a mí no me gusta el uniforme de las abejitas, de las calcetas rayadas. Ese no es retro, ¿sí? ¿Por qué lo usaron la temporada pasada? Tú que eres fan. No sé. Pues, a excepción de ese, que a mí no me gustan los uniformes de rayas, pero sí es como muy emblemático, o mejor dicho, emblemático, no es muy emblemático de de los 80s, de los 70s. Y bueno, pues yo muy emocionada por verlos. Y no sé si quieres que pasemos a estos datos interesantillos de lo que les espera o cómo están. Yo creo que nos podemos basar en los equipos, en nuestros equipos. Por eso le preguntaba a mi querido Iván que ya me diga o nos comparta cuál es su amor verdadero. Son breves, son unos datos que me parecen interesantes que leí en una revista de fútbol americano. Y pues no sé si quieran que siga con eso o sigues tú, Roberto, como me dijiste. Tú sigue, porfa. Ok, bueno, pues, pero a ver, empezamos con nuestros equipos y luego le preguntamos al buen Iván si ya decidió o si ya echó una moneda al aire o deshojó una margarita para saber cuál es su equipo preferido. Y bueno, voy a empezar con, ahora sí que con los mejores, ya sabemos cuáles son. Entonces, dice esta, y lo voy a decir, bueno, lo voy a leer, pero sí que la rapidez con que la línea ofensiva reconstruida se estabilice jugará un papel clave en el éxito de los Chiefs en esta temporada. Obviamente, eso ya lo sabemos todo, que el proteger a Patrick Mahomes no es la única misión. La ofensiva requiere aprovechar de su promedio de 4.5 yardas por carrera y mejorar en situaciones de corta distancia. Ya yo estoy feliz y se los comenté en la sala de Clubhouse que ya tenemos tackles ofensivos izquierdos para que me cuiden a mi hijo. Creo que eso va a hacer mucha diferencia en él. Va a estar aún con más confianza. Lo vi los primeros sus jugadas ahora en este equipo en este partido de playoffs. Maravilloso. A mí se me hace que está en un momento increíble. Yo los vi sólidos, los vi confiados, los vi, ¿sabes qué me encanta? Contentos. Hill es un cascabel. La mancuerna que hace con Kelce y Mahomes son dinamita. Entonces, yo estoy súper confiada que esta temporada nos va a ir súper, súper bien. Nada más, si nos alcanzó para nuestros callbacks, nuestros tackles ofensivos. Nada más, ahí se los dejo. ¿Qué otra cosa? Travis Kelce logró una temporada récord. Tiene 31 años, yo pensé que era mucho más chavito, fíjate, y tiene 31 años. Por lo que, pues, ¿qué tiene que hacer? Seguir luchando contra la prueba del tiempo. Tiene 31 años y está apuntando a convertirse en el primer tirador con tres temporadas de recepción de 1,000 yardas en sus 30 años mientras sigue. Y obviamente todos sabemos que es el arma más letal y crucial de Patrick Mahomes. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? La defensa de Kansas City da un paso adelante en el 2021. No busca nada más la posición de apoyador como fuerza motriz. Y es Anthony Hitchens, ha luchado contra las lesiones en las últimas dos temporadas. Así que los Chiefs esperamos que el jugador de segundo año que recién está drafteado, me parece, Willie Gay Jr. y el novato es Nick Bolton. Ahora sí que tiene que madurar para que la fórmula funcione. Y vamos al equipo de... Tengo varios amigos muy buenos. Mira, le van a los Pittsburgh. Disculpa que te interrumpa, Daphne. Adelante, pero déjame decirte que en tu equipo tienes a un expatriota. Sí, que, claro. Que fue una tremenda adición. Me parece que es una y muy buena adición. Y le gustan los aztecas y todo. Es el left guard, como es Joe Tooney. Tremendo guardia derecho. Claro, entró en razón. Dijo, ¿qué estoy haciendo? aquí tengo no, que irme con los mejores. Te pasaste. Y lo recibimos con los brazos abiertos. Claro, qué bueno. Es de sabios cambiar de opinión. Deja el lado oscuro y vente para los Jedi. Y aquí ya lo tenemos. Oye, qué muy bien. Hablemos ahora de los Pittsburgh. Yo, tú sabes que los quiero, sí los quiero, Roberto. Ya no son mi amor primero, pero los quiero. Lo que sí es que el premio por churrearse y quedar en el primer lugar de la AFC Norte la temporada pasada, que ya lo hablamos, Roberto, que les tocó un equipo papita. Pues ahora les traigo como premio que de los 17 juegos que van a tener, nada más y nada menos 10 serán en contra de equipos que llegaron a los playoffs. O sea, fácil no la van a tener. Pero nada fácil. De hecho, el primer partido de Pittsburgh es contra Buffalo. Así es. Se va a estar partido complicado, Roberto. Muy complicado. Muy complicado. Miren, yo les puedo responder de esta manera. ¿Ok? Aquí en mi casa compré una litera. Yo voy a dormir abajo y arriba los Steelers. ¡Qué bobo! Bueno, pues bueno, citando esta revista de nuevo, dice: la carrera de pases que ha impulsado la defensiva de los Steelers en los últimos años lideraron la liga en capturas en cada una de las últimas 4 temporadas y acumularon 56 la temporada pasada. La presión ayudó a los Steelers a generar 27 pérdidas de balón, o los turnovers, la segunda mayor cantidad y la mayor cantidad de recuperaciones en la liga. O sea, los Steelers están decididos a mejorar su juego terrestre. Tienen que, una vez que un elemento básico de la ofensiva, los Steelers terminaron 32, 39 y 31 en las últimas 3 carreras. Están cambiando sus esquemas de bloqueo con el nuevo entrenador asistente. A ver cómo les va también con él, ¿no? Se tienen que adaptar. Es el único, lo comentamos, ¿no? No, ese lo comenté en otro lado. No es que los traicione, pero de repente me meto ahí a otras pláticas. Y lo comentaba, que es el único nuevo entrenador que está ahorita en la NFL. El único nuevo. Entonces, bueno, pues tendrá que adaptarse, tendrá que compenetrarse con los Steelers, a ver cómo les van. Yo espero que bien. Y pues ni modo, no tiene otro quarterback más que el muchacho de los ojos tristes. Así que, la verdad, a ver cómo nos va con el Big Ben, pero por así que yo lo ponía en una cajita de cristal, así de esos de acrílico, para que nada más pueda sacar sus manitas, porque si algo le pasa, está complicado. Y ahora sí, querido Iván, tiempo de confesiones. Dinos, ¿cuál es tu? ¿A quién le vas esta temporada? Mira, yo voy a seguir fiel a los Patriotas de Nueva Inglaterra, a pesar de que Tom Brady esté con los Tampa Bay Buccaneers. Porque, ¿ya no le vas a dar siempre, el hijo, como dice Roberto y Ángel? No, lo voy a seguir. ¿Ya no? No, bueno, siempre lo apoyaré, porque considero que es el mejor. Ya. Pero no voy a cometer la desfachatez de hacerme el... o sea, estarme cambiando de equipo. No. Y advierto algo. Estoy con los Patriotas. Pero lamentablemente no estoy de acuerdo con o sea, mejor dicho, no quisiera que recapacitara en cuanto al quarterback, que estoy rogando que Mac Jones pueda ser el equipo y bueno, pasemos a Cam Newton o hasta haga un trade, no sé, pero que... Pues ya viste que está con COVID, ¿no? ¿Sí le dio COVID? Sí, hubo una cosa ahí que no entendí, un protocolo ahí extraño que no supe entender, pero lo cierto es que no jugó los últimos 2 partidos. No, y está en protocolo de... porque no está vacunado. Ah, bueno, fíjate tú. Es que es una diva. Yo lo discutía con un primo, porque yo creería, no, con un amigo, que siendo, o sea, ya lo habían dado como agente libre. ¿Te acuerdas que hasta lo buleó un chavito en su campo de entrenamiento, en su escuela? Sí. Que eres un agente libre, eres, y el otro peleándose con el chavito, pero bueno. Si te volvieron a dar la oportunidad, yo creo que un agente inteligente, un jugador, no sé qué piensan ustedes, pues debería de bajarle 3 rayitas y dar todo de sí para ganarse el puesto y para demostrar pues que pertenece al equipo, que tiene todas las ganas. Y pues si ya empezó por no quererse vacunar, la verdad es que se me hace un poco absurdo, ¿no? Que no haya cambiado la actitud de diva que tenía, pues que tenía, ¿no? Yo me acuerdo muy bien cuando estaba, estuvo en las Panteras, ¿no? En las Panteras. Sí, en las Panteras. Que bajó claro. del avión con su traje ahí todo de serpiente, de tipo, ¿cómo se llama? Quiero una palabra decente para los que manejan a las chicas de la vida galante, de proxeneta. La neta, padrote. O sea, sí, es, yo no quería decir eso, pero de padrote que dices, bueno, desafortunadamente, pues yo no veo que su actitud haya cambiado, yo espero que sí, pero bueno, la verdad es que me vale porque los patriotas apestan, pero bueno, pues de todas maneras. ¡Ey! Ya te voy a tardar en protestar. Y bueno, retomando estos pequeños tips o opiniones de la revista que se llama Lindis, se las recomiendo, muy buena. Dicen, los Bucks quieren saber si Tyler Johnson puede manejar una carga de trabajo más expansiva porque Mike Evans está entrando en su octava temporada y Chris Godwin no tiene contrato para el 2022. Atrapó 12 pases mientras jugaba el 25%. Jugaba el 25% de los recuentos de disparos. Debería estar más ocupado este otoño. Ahora, es probable que, ay, no sé cómo se pronuncia el primer nombre, pero el segundo es Su, es Nadamukotsu. Namukotsu. Salud. Salud. no se ha perdido. Eso se me hizo maravilloso, ¿eh? Eso sí lo admiro. De los Patriotas, que no se ha perdido un partido en las últimas 9 años. O sea, no ha dejado de jugar ni un solo partido. Pero yo creo que estás confundida de equipo, Daphne. No. Estás hablando de los Buccaneers. Claro. Es que los Pats, como tengo arqueadas cada vez que leo de ellos, y lo traduje exactamente, perdón, yo pensé que, fíjate, pensé que acordándome de Iván y acordándome de Roberto, que siempre te fastidiaban que le ibas a dar un hijo, yo supuse que ibas a escoger a los Bucks y no a los Patriots, así que perdón. Empecemos de nuevo, olviden lo que dije. Los Patriots tuvieron mucho éxito usando sets de 2 alas cerradas. Desde los días de la otra nalguita de... Hay mucho que decir eso, pero es que, como digo, pompita no, ¿verdad? O sea, realmente de la nalguita de Brady, de Gronkowski y Aaron Hernández, con las incorporaciones de Hunter Henry y John Smith. Ok. Dicen que la ofensiva volverá a girar en torno a las alas cerradas. Lo cual, pues, está interesante, ¿no? A ver cómo se... esa es la opinión de esta revista. Ahora, una defensa mejorada contra la carrera. En 2020, los Patriots tuvieron una de las peores clasificaciones contra la carrera, permitiendo 4.5 yardas por acarreo. Las incorporaciones de Devon Bouchot, Henry Anderson, Adams, deberían de ayudar a cambiar esta temporada en el 2021. Y ahora sí que acordándome de Roberto, el Bully, entre las dos alas cerradas agregadas que tienen una de las mejores líneas ofensivas de la NFL y un fuerte grupo de corredores, van, los Patriots van a buscar atropellar a la otra. ¿Quién sabe cómo les vaya? Yo no sé, Iván, qué opinión tenga. Yo los veo fuertes, pero para mí el talón de Aquiles es el quarterback. Por supuesto, por supuesto. Tenemos dos corredores jóvenes, novatos, como son J.J. Taylor y Ramondre Stevenson, que han hecho una buena pretemporada. James White, pues veterano para jugadas de tercera oportunidad. Y Damien Harris, que es el líder de este corredor. Bien saben que Sonny Michel pasó a... fue cambiado en un trade donde llegó al equipo de los carneros, ¿cierto, Roberto? Creo que es los carneros. Sí. Sí. Y bueno, entonces digamos que quedó esa posición en poder de Harris y de estos dos novatos. Creo que pueden hacer un buen trabajo. No son grandes, no son muy grandes, no son tipos, más bien son tipos pequeños, pero creo que pueden hacer un trabajo interesante. A nivel de receptores, pues bueno, Nelson Aguilar, un tipo muy veterano, buenas manos. Neil Harry, que no ha terminado de colar muy bien en esta línea de receptores. Me gusta mucho Gunnar Olszewski, que es un chico que es especialista en equipos especiales. ¿Cómo es que se dice, Roberto? Regresador de despeje. Sí. Sí, las cifras son Pierre o... Punt, más bien, no, point no, es punt. Es kick return o point returner. O point returner, exactamente. Exactamente, que trabaja, están en los equipos especiales y también, pues bueno, tiene buenas manos y es bastante bueno corriendo. Los alas cerradas, bueno, Hunter Henry se lesionó, es cuestionable. John Smith, hay que ver cómo van a venir. Son jugadores que vienen, son incorporaciones nuevas, jugadores veteranos. Y bueno, la línea ofensiva pues se mantiene. Obviamente, Joe Tooney pasó a tu equipo, Daphne, pasó a los Chiefs. Pero bueno, mantenemos a Chuck Mason como guardia derecho y Mike Owenu como el nuevo izquierdo. ¿Okay? El centro será David Andrews, como siempre. Y tienes a sus espaldas a Ted Carras, que en caso de cualquier cosa, pues bueno, es el segundo a bordo. Eso es lo que te puedo comentar. Y bueno, vamos a ver qué. Mi único parche aquí es la de Mariscal de Campo, que bueno, ya sabemos. Así es. Por todo lo que tú expusiste sobre Cam Newton, conocemos el personaje y bueno, falta ver qué es lo que es lo único que no me gusta de mi equipo este año y el pasado. Sí, y bueno, y Belichick, por supuesto. Bueno, Belichick es un zorro viejo. Ok. Qué bueno. Pues ahora sí. Yo ya terminé. Ah, perfecto. Bueno, vamos. Listo, Roberto. Entonces, ok, perfecto. Entonces, muy bien. Roberto, pues ahí les va una proyección de PFF, que es un sitio que a través de datos duros hace proyecciones. Está poniendo aquí los cuatro running backs rookies que ellos consideran van a ser el mayor número de yardas en la siguiente temporada. El primero es Najee Harris, de Steelers. Calculan que van a ser más de 1,000 yardas. Luego, Javonte Williams, de Broncos, 923. Trey Sermon de 49ers, 666, y Michael Carter de Jets, 534. Siempre es importante que los running backs, rookies que no están, o más bien que no tienen un running back veterano consolidado, normalmente los rookies son los que toman a los las posiciones para running back. Pero bueno, ok, eso. Y quiero cerrar la sección de la NFL con qué es lo que hace la NFL para crear el calendario. La semana pasada me lo preguntaron y yo sabía que antes había dos personas en una empresa que durante meses se dedicaban a armar el calendario. Sin embargo, ha cambiado esto, ¿ok? Entonces, les voy a leer tal cual tengo en este análisis que hice. Los creadores de horarios de la NFL son el vicepresidente senior de retransmisiones, el director senior de retransmisiones, la directora de retransmisiones, el vicepresidente de retransmisiones, el vicepresidente de retransmisiones y el coordinador de retransmisiones deben de considerar a los fanáticos, los socios de transmisión de la liga y muchos otros factores al construir el calendario de 272 juegos que abarca las 18 semanas de la temporada de la NFL y muestra los mejores enfrentamientos y talentos de la liga. Añadiendo un nuevo giro, a partir de esta temporada 2021, la NFL pasará a una temporada regular de 17 partidos. ¿Okay? Los responsables del cronograma tendrán que trabajar en torno a eventos que ya están programados para llevarse a cabo en los estadios de la NFL o cerca de ellos, eventos que pueden competir con los juegos, poner un estrés indebido en la superficie del juego o crear tráfico o pesadillas logísticas. La liga comienza a recopilar la información de los clubes en enero sobre cualquier evento que pueda crear conflictos de programación. Los planificadores también están limitados por factores internos. Una fórmula determina los oponentes de cada equipo cada año y un horario rotativo asegura que cada equipo juegue con los otros 31 al menos una vez en un periodo de 4 años. Se necesitan miles de computadoras basadas en la nube, que están en AWS, para producir miles de horarios posibles. Un proceso que prepara el escenario para que los creadores de horarios comiencen la ardua tarea de elegir al mejor posible. Recordemos cómo es que juegan los equipos o cómo están determinados los oponentes. Cada equipo juega 6 juegos contra oponentes divisionales, 2 juegos por equipo, uno en casa y otro fuera de casa. 4 juegos contra equipos de una división dentro de su conferencia, 2 juegos en casa y 2 fuera de casa. 4 partidos contra equipos de una división en la otra conferencia, 2 partidos en casa y 2 fuera de casa. 2 juegos contra equipos de las 2 divisiones restantes en su propia conferencia, 1 juego en casa y otro fuera de casa. Los enfrentamientos se basan en el ranking de la división de la temporada anterior. Y el nuevo juego, que es el número 17, es un juego adicional contra un oponente que no es de la conferencia de una división que el equipo no está programado para jugar. Los enfrentamientos se basan también en el ranking de división de la temporada anterior. ¿Ok? Ahora, lo que hace la NFL es que considera los horarios de juegos y socios de difusión. Estamos hablando de Fox, ESPN, ABC, CBS, Amazon, etc. Los enfrentamientos de la NFL a menudo están programados para transmitirse durante los horarios principales de la semana, jueves, domingo o lunes por la noche, o el juego tardío los domingos por la tarde. La liga generalmente programa al campeón del Super Bowl en casa para el juego de jueves por la noche que da inicio a la nueva temporada, que en este caso va a ser Tampa que va a recibir a Dallas. La liga también programará juegos los sábados de las semanas 15, 16 y 18. En el 2021, las horas de inicio y los enfrentamientos de la semana 15 se anunciarán a más tardar 4 semanas antes del día del juego. Los juegos del sábado de la semana 16 se establecerán cuando se publique el calendario y los juegos de sábado de la semana 18 se identificarán al final de la semana 17. La mayoría de los juegos de la NFL se juegan los domingos por la tarde. Los primeros juegos, comienzan a la 1. Todos estos son horarios Eastern Time, que es el mismo horario que tiene Venezuela, o 1 hora adelante, que son México está 1 hora atrás, perdón. Y los últimos juegos comienzan a las 4, 5 p.m. o 4:25, dependiendo si el juego es parte de una doble cartelera de la red. Los juegos de domingo por la tarde se transmiten por Fox, que es NFC, y CBS, que es la AFC. La mayoría de los juegos con equipos de carretera de la AFC se muestran en CBS, y la mayoría de los equipos de carretera o los que están viajando a otra ciudad de la NFC se retransmiten en Fox. Por primera vez, la temporada se abrirá y cerrará con doble jornada tanto en CBS como en Fox. Y cada mercado verá 4 partidos los domingos por la tarde en las semanas 1 a 18. ¿Sale? Ahora voy a avanzar. Serie internacional. En 2007, la NFL agregó un nuevo giro al proceso de programación, la serie internacional de la NFL. A partir del 2022, se garantiza que cada equipo jugará internacionalmente al menos una vez cada 8 años. Además de los juegos existentes en México y en el Reino Unido, la liga programará juegos internacionales en Canadá, América del Sur y más ciudades europeas. ¿Ok? América del Sur. Exacto. Se rumora muy fuerte que es Brasil y probablemente Argentina. Aunque Argentina, al parecer, no podría ser por lo que están viviendo, pero Brasil es indiscutible que va a quedarse. ¿Ok? Wow. Los clubes aún pueden ofrecerse como voluntarios para jugar partidos en casa en el extranjero, si así lo desean, tal como lo han hecho en temporadas anteriores. Por ejemplo, Jacksonville, que tiene uno de los estadios con menor afluencia de toda la liga. Entonces, Jacksonville es un equipo que constantemente está viajando a Inglaterra para jugar como local. ¿Por qué? Porque obviamente pues, cobran en libras esterlinas y si es un estadio completo, se llena el estadio, lo que no pasa en Jacksonville. ¿Okay? Programar estos enfrentamientos presenta un desafío para los creadores de horarios, por lo que establecer los juegos de la serie internacional es un enfoque particular al principio del proceso. Los creadores de horarios luego miran una ventana de 3 semanas alrededor de los juegos internacionales para tratar de encontrar formas de hacer que los viajes largos sean menos una carga para los equipos. Por ejemplo, un equipo de la costa oeste puede jugar en la costa este la semana antes de un partido en Londres y luego practicar allí durante la semana previa al partido. Los equipos normalmente tendrán su semana de descanso después de un partido internacional. La temporada 2021 contará con 2 partidos jugados en el Tottenham Stadium de Londres, uno en la semana 5 y otro en la semana 6. Obviamente por la pandemia y otras situaciones, no va a haber juego en México. Ahora, existe la programación flexible, ¿sale? La NFL introdujo la programación flexible en el 2006 para asegurarse de que los mejores enfrentamientos de final de temporada lleguen a las audiencias más grandes. Esta flexión implica mover un juego de su horario programado para el domingo por la tarde en CBS o Fox al horario estelar y Sunday Night de fútbol de NBC. La NFL consulta con CBS, Fox y NBC para determinar qué juegos se flexibilizarán. La liga se reserva el derecho de cambiar las horas de inicio de los juegos del domingo siempre que proporcione a los equipos afectados y a los fanáticos que tienen boletos con un aviso razonable. La programación flexible se utilizará en la semana de la semana 5 a la 18. En la semana 5 a la 17, el calendario enumera los juegos programados tentativamente para Sunday Night en NBC. La programación flexible no se aplica a los juegos de los jueves, lunes o sábados. La NFL también puede mover los juegos de los domingos por la tarde, entre las franjas horarias de la 1 p.m., Eastern Time, 4:05 o 4:25. En la semana 18, la liga puede flexionar un juego con implicaciones de playoffs con 6 días de anticipación. En el 2014, la liga introdujo la flexión cruzada, que permite que un número selecto de juegos al año que normalmente se habrían emitido en Fox o CBS, se emitieran en la otra red de tarde en el domingo. Eso significa, por ejemplo, que un enfrentamiento totalmente AFC podría transmitirse en Fox y un juego totalmente NFC podría aparecer en CBS. Un número igual de juegos debe tener flexión cruzada. Si CBS transmite 3 juegos originalmente programados para Fox, entonces Fox tendrá que obtener 3 juegos que se habrán transmitido originalmente en CBS. Con eso mantienes un balance. ¿Ok? Mayor acceso en próximas temporadas. En el acuerdo de la Liga del 2021 con sus socios de transmisión, los fanáticos tendrán un acceso sin presentes a más juegos cada semana, lo que afectará el proceso de programación a partir del 2023. Los partidos de fútbol americano de los lunes por la noche están sujetos a un horario flexible a partir de la semana 12. 2 partidos dobles adicionales de Monday Night Football y doble jornada el sábado en la última semana de temporada con enfrentamientos con implicaciones de playoffs. Y con esto voy a cerrar esta noticia. O esto. ¿Qué hace un buen horario? Cada equipo tiene una semana de descanso entre las semanas 6 y 14. Determinar dónde cae esa semana de descanso para cada equipo presenta desafíos adicionales para los creadores de horarios. Por ejemplo, La liga intenta limitar la cantidad de veces que un equipo que jugó la semana anterior tiene que enfrentarse a un equipo que viene de su descanso. Los creadores de horarios también consideran dónde cayó la semana de descanso de un equipo en temporadas pasadas. Un equipo con una semana de descanso anticipada de un año recibirá consideración para una semana de descanso posterior a la próxima temporada. Incluso después de que se hayan sopesado todos los factores y se haya elaborado el calendario, la liga ocasionalmente tiene que hacer ajustes con poca antelación. Por ejemplo, en el 2017, el huracán Irma hizo que la liga pospusiera el juego de la semana 1 de los Tampa Bay Buccaneers en Miami contra los Dolphins en aras de la seguridad pública. Aunque no es lo ideal, algunos equipos tuvieron un descanso de la semana 11, por lo que el partido se jugó esa semana y tuvieron un descanso inesperado de la semana 1. Con juegos, los jueves, domingos y lunes, los creadores de horarios deben permitir suficiente tiempo entre juegos para que los equipos no estén en desventaja frente a un oponente que ha tenido más tiempo para prepararse y descansar. Los equipos programados para jugar los jueves por la noche no tendrán que jugar una semana corta más de una vez por temporada. La liga intenta limitar el número de partidos consecutivos como visitante que juega cualquier equipo a 2 partidos, con énfasis al principio y al final de la temporada. A veces, sin embargo, los responsables del cronograma no pueden evitar colocar un equipo en la carretera o que no sea local durante 3 semanas seguidas. Los creadores de horarios también trabajan para evitar poner a los equipos en una posición en la que cruzan el país con demasiada frecuencia durante un periodo corto de tiempo o soportan viajes desordenados que pueden poner a los jugadores en una desventaja competitiva en comparación con el club en el que juegan. La liga intenta evitar programar equipos que juegan como visitantes los lunes por la noche con un juego fuera de casa la semana siguiente para evitar tener 2 partidos fuera de casa separados por una semana corta. Y finalizamos. El proceso es desafiante y puede que no exista un horario perfecto, pero los creadores de horarios brindan constantemente a los fanáticos y socios de transmisión de la NFL una lista de juegos convincente y entretenida semana tras semana. Y eso es lo que traigo de cómo se crea el horario de la NFL. ¿Qué opinan? No inventes. Está cañón. Sí. Opino que es sumamente complejo. Sí, súper complejo. Además, tienen que ver que antes de la pandemia, pues los estadios tenían pues eventos deportivos de otra índole, por eso decían estrés sobre el terreno del campo, tenían conciertos, entonces tenían que mover, y si había, por ejemplo, no sé, en un estadio, pues no había un concierto, pero a unas cuadras había un mega concierto, pues entonces tienen que ver todo eso, ¿no? Por eso es que utilizan mucho programas de cómputo y computadoras en la nube para poder determinar los mejores horarios. Y como dice al final, no hay horario perfecto, sin embargo, tratan de hacer lo mejor posible. No, pues son unos genios, o sea, bueno, obviamente genios y las computadoras, ¿no? Que por ahí hay uno que otro informático medio chafa, pero por lo general hacen buen su trabajo, hacen bien el trabajo. Sí, claro, como alguna psicóloga que vive en la Narvarte también, ¿no? No, pero yo no me dedico a la luz. ¡Súper chafa! Pero es ya que te digo. Eso sí te ardió, ¿verdad? ¿Pero te sigues riendo tú? Defiéndeme, Iván, por favor. No, nada, nada, nada. Se aguanta. Ay, ay, ay, ay, ay. Tú ya no dices nada. Pero... Muy bien. Pues con esto podemos dar por terminado el podcast, ¿cómo ven? Sí, me parece muy bien, me parece excelente. La verdad es que lo disfruté muchísimo. Te agradezco mucho, Dafne, la verdad que la pasamos increíble cuando vienes al programa. Y bueno, ya sabes que siempre eres bienvenida y esperamos siempre contar contigo. Muchísimas gracias, saben que me divierto mucho, aunque me haga bullying el Roberto. pero yo encantada de estar aquí. Saben que aprendo muchísimo con ustedes. Me hacen aprender, porque como se los dije desde un principio, yo era simplemente fanática, sin conocer mucho de todo lo que hay detrás, y ustedes me han impulsado a aprender, a estudiar, a ver de dónde, por qué, cómo y demás. Así que, pues yo feliz de estar aquí, saben que los quiero y encantada de estar con ustedes. Qué Roberto, bueno, espérame, excelente. Espérame, tantito, es que esto va para Roberto. Ya, nada más quería poner. Dios mío. Y gracias nuevamente, encantada de estar aquí. Qué bueno. Bueno, me despido. Gracias a la audiencia por acompañarnos. Tuvimos un programa muy, muy entretenido y bien redondo en cuanto a noticias. Bueno, ya la semana que viene comienza la temporada y bueno, creo que nos queda todavía un lunes donde podremos, bueno, hablar un poquito de... Sí, porque comienza la semana entrante, pero ya tendremos el siguiente episodio y no habrá empezado, pero estaremos ya a pocos días. De todas formas... bueno, estaremos comentando también sobre esto, Roberto. Así que, bueno, un placer haberte también acompañado y, bueno, nada, nos vemos la semana que viene. Va que va, muy bien. Por recordar a nuestra audiencia que tenemos nuestra página en Facebook y recientemente cada martes estamos a las 8 de la noche, hora de México, 9 de Venezuela, en Clubhouse. Pueden encontrar el Rincón del Fanático. Y escucharnos a Iván, a mí, a Daphne y a otras personas hablando de, obviamente, de deportes, que en este caso es la NFL. Pues bueno, muchísimas gracias, Daphne, tus comentarios estuvieron padrísimos. Iván, partner, siempre lo disfruto estar contigo. Gracias a nuestra audiencia. Muy buenas noches. Bye, bye. Bye, chao. Besos. Chao, chao.